Bueno, Nit, estamos aquí en Radio Bronca haciendo un esfuerzo descomunal en el día 1 de enero. Del 2008. Sí, aquí con la resaca más gorda del año, pero bueno, nos hemos venido por aquí a la radio porque La queremos. primera del año, Sí. que van a caer más, creo, ¿no? Tenemos que hablar con la gente de la huelga de autobuses que están ahí en Sant Jaume y sí que se están pegando las navidades guapas. Sí, tenemos al teléfono a un compañero, ¿verdad? Hola, Hola, buenas noches. hola. ¿Nos oyes bien? Os oigo flojito. Flojito. A ver, Pero súbele un flojito. poco, porras. Si subo, sale en antena Ah, todo esto. bueno. A ver, hermano, más o menos, a ti te oímos bien. Pues nada, eres uno de los compañeros, ¿no? De trabajadores de la empresa TMB, que estáis en huelga. Bueno, ¿en huelga de qué? Algunos en huelga de hambre y otros en Pues huelga de servicio, en ¿no? huelga de huelga. En huelga de huelga, sí, Normal y no, corriente. porque te quería comentar que la huelga de hambre la dimos por finalizada ayer, después de que se vio de que el motivo de la huelga era para ayudar a la negociación. Y una vez que pues se había roto la negociación, pues se decidió recuperar fuerzas, dejar la huelga de hambre. Se dejó el día 31 a las 8 de la noche. Entonces hemos tenido el día de hoy para recuperar ¿Habéis y podido mañana cenar la cena de empezamos con la huelga Nochevieja? otra vez. ¿Tú estabas en huelga de hambre? No, yo he estado en el otro lado. Yo he estado en el que intentaba la negociación. Los compañeros en huelga de hambre son los que hoy es imposible localizarlos. Claro. Les hemos dado el día libre. Sí, ¿no? Que se Sí, descansen y que recuperen. recuperen. Y mañana otra vez en las Que han cochas. estado 4 días, ¿no? Desde el viernes. Sí, 4 días enteritos. Que han acabado con la moral muy alta, pero un poco ya jodidillo Ya. físicamente. Bueno, pero va a servir por algo, ¿no? En el fondo. O sea, se ha visto que vais a por todas, que en el fondo no es un... Sí, lo que se buscaban dos cosas y una se ha conseguido. Un golpe de efecto, Era, ¿no? bueno, saber cómo estaba la opinión pública y a la vez informar a la opinión pública. Piensa que yo he estado muchas horas con ellos allí y la inmensa mayoría de gente que pasaba por Plaza Sant Jaume y se dirigía a nosotros era para darnos su apoyo. Todo el poder mediático que ha habido en contra de nuestra huelga, que nos han acusado de todo lo habido y por haber, pues no ha tenido efecto. Con los Contamos con el usuarios. apoyo de la gente, de eso seguro. Para el otro, para forzar la negociación, pues no, para eso no ha servido. Para eso no, bueno. Bueno, cuenta un poco cuáles son las reivindicaciones y por qué es el porqué de este conflicto. Sí, hay dos reivindicaciones fundamentales. Una es que los conductores de Barcelona, increíblemente, pues solo descansamos un día a la semana. Solo los de Barcelona, el resto de Cataluña no. Si nos comparamos con gente, conductores de otras empresas de autobuses como Madrid, Sevilla, Valencia, San Sebastián, Sí. todas partes descansan los 2 días. Aquí descansamos un día. Tenemos un ciclo de 4 semanas, 3 semanas descansamos solo un día y la cuarta descansamos dos, lo que quiere decir que en 5 semanas, perdona, en 4 semanas descansamos solo 5 días. Entonces lo que estamos reivindicando es descansar 2 días a la semana, pues como la mayoría del mundo, ¿no? Sí. Y aparte estamos reivindicando que se aplique una nueva legislación que ha salido a nivel europeo, que se aplique también en Barcelona, que es sobre el descanso diario de los conductores. Nosotros, los conductores, yo hoy mismo, por ejemplo, he trabajado casi 8 horas seguidas sin descansar Sin para nada. descansar. Estamos pidiendo descansar en la jornada, lo que marca la ley, que es Claro. 30 minutos. Aparte que es un peligro público, ¿no? O sea, es que es casi de calaje, que se dice aquí. Es que un Os oigo camionero muy no, por flojito. ejemplo, le obligan a parar. Claro. Os oigo muy mal, ¿eh? Sí. Muy flojito. Bueno, pero lo importante es que nos entiendas y por Sí. antena sale bien. A ver. El tema es que, no, que aparte de ser una reivindicación laboral, en este caso todavía es más importante, ¿no? Porque estás llevando personas, ¿no? Y si no Claro, descansas, pues eso es lo puedes tener un importante que accidente con mucha también facilidad. queríamos que la gente lo supiera, ¿no? Claro. Cuando subís en el autobús, tenéis que saber que pues muchos de los conductores que estamos llevando ese autobús, a lo largo de la jornada no descansamos nada en absoluto. Existe una cosa que se llama partidos, que es los compañeros que tienen un servicio, pues que sí que paran a descansar, pero estos son una minoría. Unos 1.280 conductores de casi 2.000 no paramos para nada. Desde que empezamos a la hora que empecemos hasta que acabemos, no paramos para nada. Y ni en el las origen líneas, final. Las que pasan por el centro pues son realmente pues casi dramáticas, ¿no? Porque la gente está realmente hecha polvo y ahí sigue conduciendo. Claro. Es que además, esto viene porque la empresa TMB no ve como... No se comporta como un servicio público, sino que van a lo que van, que es la ganancia, y les da lo mismo. Se tratan a las personas como mercancías auténticamente, ¿no? Les da lo mismo llevar gente que llevar patatas. Tú has dado con el problema. Lo que le estamos pidiendo a nosotros es mayor descanso, y eso significa inversión económica, porque tendría que entrar más gente a trabajar. Esos 10 minutos por 2.000 conductores son muchos minutos, muchos conductores que tendrían que entrar a trabajar. Uh-huh. Y claro, la empresa no quiere invertir dinero en eso, prefiere por gastárselo, pues no sé, en sueldos de directivo o otras cosas. Uh-huh. ¿Y cómo fueron las negociaciones? Las negociaciones están en punto muerto, porque la empresa, luego de la huelga, ha intentado lavarse la cara diciendo, bueno, va, empecemos a negociar, pero quiere negociar su propuesta, su plataforma. No quiere negociar nada de lo que le estamos pidiendo nosotros. Eso que explicaba antes, ¿no? Los 2 días de descanso y el descanso diario de los 30 minutos. De eso no quiere negociar nada. O sea, la huelga se hace completamente necesaria para conseguir que como mínimo se negocie nuestra propuesta, lo que estamos pidiendo. Uh-huh. Entonces, la huelga que planteáis del 2, 3 y 4, son servicios mínimos, hay la mitad del servicio de 3, ¿no? De 6 a 9, y de 9 a 5 habrán buses, el ritmo normal. La Generalitat, como es natural, nos ha metido unos servicios mínimos que nosotros decimos que son máximos. Uh-huh. Nos meten desde las 6:30 a las 9:30 de la mañana, durante 3 horas, el 50% del servicio, y luego por la tarde, de las 5 a las 8, otra vez, el 50% del servicio. Pero no se para en ningún momento. Autobuses, de los 1.000 que hay, 500 autobuses circulando por Barcelona durante esas 6 horas. Uh-huh. Creemos que con ese decreto de mínimos lo que se están cargando es el derecho a la huelga de la mitad de la plantilla. Sí, sí. ¿Porque no os habéis planteado hacer un parón? O sea, al menos de una hora o algo así. ¿De hacer un parón? Parón total. O sea, yo estuve en Italia y ahí las huelgas de autobuseros es parón. Es que, o sea, no hay autobuses de tal hora a tal hora. No existe eso de servicios mínimos. Claro. Es un invento de aquí. ¿Pero que estáis obligados? Sí. Existe una legislación en la que dice que los servicios públicos, y se entiende sanidad, a veces creo que entra enseñanza, un montón de cosas, hay que cubrir unos mínimos. Ajá. Entonces, que los marca ellos. es por ley. Si tú te saltas los mínimos, te estás enfrentando a la ley. Nosotros ya nos lo hemos saltado más de una vez. La última vez, no sé si te acordarás, durante 7 días no hubo ni un solo autobús en Barcelona circulando, y no cumplimos los mínimos. Uh-huh. Hubo 250 compañeros pedientados, pero finalmente pues se retiran. Aquello acabó en nada, ¿no? Pero bueno, también es una cosa que nos estamos planteando, ¿eh? ¿Y qué seguimiento tuvo la huelga? Seguimiento de estos últimos 4 días. Empezó con un seguimiento para nosotros discreto, que sería de sobre el 80%, pero acabó el último día que casi el 100% de la plantilla secundó la huelga. Es que realmente lo que pedís es una cosa bastante, ¿no?, humana y lógica, ¿no?, que cualquiera se puede sumar, o sea, no creo que nadie pueda discrepar mucho, ¿no? No, sí, incluso los compañeros, los conductores que ponen pegas a la huelga, no le ponen por lo que estamos pidiendo. Le ponen pegas por el miedo, siempre, por el tema del descuento económico, ¿no? Claro. De gente, pues no sé, que les gusta mucho el dinero o que van muy necesitados. Uh-huh. Pero bueno, nadie se está manifestando en contra de esto. Porque, como dices tú, es que es de sentido común, es 2 días de descanso. Y poder descansar media hora en la jornada es que es de cajón. Pero no pedís 2 días seguidos, ¿no? Pedís 2 días a la semana, cualquier... Sí, pedimos 2 días seguidos a la semana, uh-huh, no necesariamente en fin de semana, cuando pueda ser, cuando se negocie, ¿no? porque consideramos que son necesarios para desconectar un poco con el trabajo. Sí, sí, es que nos absorbe mucho. Va a mejorar la calidad del trabajo también, ¿no? O sea, claro, claro, es que... claro. Y mira, tenemos unas tasas de absentismo bastante altas, sobre un 12%. Eso también viene de ahí, del estrés con el que se trabaja. Claro. Por eso estamos pidiendo los dos días. Uh-huh. Y también he leído que vais a animar a los usuarios que durante los servicios mínimos no paguen. O al menos no les vais a pedir... Nosotros no podemos animar. Bueno, ya, ¿sabes? Pero no vais a decir nada si alguien no, claro, no os pide el billete. Lógico, sí que nos ha llegado varias peticiones de organizaciones de usuarios y otras organizaciones en las que, aparte de solidarizarse con nosotros, nos uh-huh. dicen de que Barcelona es la ciudad más cara, que el billete del autobús verdad. Es el más caro, uh-huh. y que piensa hacer movilizaciones al respecto. Una de esas es esta que comentas tú, de no pagar, ¿no? Nosotros, naturalmente, como conductores, lo que hacemos, al que pone el dinero le cobramos. Claro. Es lo que hacemos. Sí, si no sí. lo pone, pues... No vas a decir, claro. El que te pide el billete se lo cobras, el que no, pues no es tu trabajo, ¿no? No, no es tu trabajo. Detrás Por de... cierto, han subido ahora, ¿no? Es que vosotros me parece que sois bastante jóvenes. por las voces, pero... Bueno, un poco viejos ya estamos. Yo ya empecé a tener mi edad y yo me acuerdo que en los años 70, principios de los 80, cuando subía el billete del autobús, se armaba la marimorena. Claro, ahora es una cosa tan normal que acaba el año y... un poco, como conductor, de que hoy mismo yo he empezado a cobrar a la gente pues 1,30 el billete, ¿no? 1,30. Claro, ha sido el primer día. Algunos se me ha pasado porque, claro, estás con el chip del 1,25. Claro. Y lo que se me pasa lo tengo que poner yo luego de mi bolsillo. Ostras. Pero alucino que un billete de autobús cueste 1,30. Sí, sí. Es que es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero, ¿sí? La gente que tiene que coger el autobús, no sé, lo veo muy caro. Mm. Bueno, ahí está la sana costumbre de colarse. Pero el autobús es difícil, ¿eh? Bueno, ¿no? Más que nada. Depende, no sé, del autobusero también. Sí, ¿no? También. De lo, y de la jeta que tengas. De lo que se haga el longis. Un poco. En fin. Entonces las huelgas hará hasta el 4 y luego que... Sí, mira, esta huelga... está dirigida por la asamblea, es un movimiento asambleario 100%, uh-huh. Entonces vamos a tener la asamblea el día 2, mañana. Ah, sí. La tendremos a las 12 y ahí se decidirá, pues, cómo sigue la huelga, incluso si sigue el 3 y el 4, yo me imagino que sí, pero uh-huh. ahí se tiene que confirmar. Y también ahí se decidirá, en caso de conseguir el objetivo el día 4, por de qué manera continúa. Uh-huh. Afortunadamente les hemos quitado el poder a los sindicatos de siempre, a las comisiones y a UGT. Olé. Que no se sumaron a la huelga, ¿no? ¿Cómo dices? Que comisiones y UGT en la huelga pasada no se sumaron, ¿no? No, ellos están ahí en stand-by, están mirando los toros desde la barrera, no se atreven a meterse al ruedo ni para un lado ni para el otro. ¿Y por qué no se decantan? Ni para ir en contra, porque saben que la plantilla se los comería, ¿no? Uh-huh. Entonces están ahí, están al margen. Mientras estén ahí, es su sitio, ¿sabes? Mejor que se queden ahí. Pues sí. Y la verdad es que no pintan nada en esta, claro, en esta movida. A no ser que la empresa les diga, va, a empezar a moveros, y empiecen a moverse. Yeah. Esperemos que no pasen. ¿Y qué te voy a decir? Si las reivindicaciones se plantean desde una asamblea de trabajadores, ¿la empresa ha aceptado como interlocutor esa asamblea para negociar o...? No te he oído, ¿eh? Que si dices que se está trabajando de forma asamblearia, ¿no? Sí. ¿Y las negociaciones con la empresa son de empresa a la asamblea? O sea, No, ahí tenemos que buscar la manera... dentro de, entre comillas, de la legalidad. Uh-huh. Entonces lo que utilizamos para eso son los sindicatos. Uh-huh. Hay dos sindicatos asamblearios que se mueven dentro de la empresa, uno es CGT y el otro es el ACTU, que están respetando la asamblea, y entonces lo que utilizamos son a sus delegados, con el compromiso de que van a negociar con la empresa, pero lo que dice la asamblea, no lo que decidan ellos. Uh-huh. Yo soy uno de ellos, yo me debo a la asamblea y lo que me diga la asamblea es lo que llevo, y simplemente soy el transmisor, ¿eh? Uh-huh. Pero es la manera que hemos encontrado de ligar ambas cosas. Es que suele ser complicado, ¿no?, que las empresas acepten a alguien fuera de lo que son los delegados, ¿no?, el comité de empresa. Sí, las pocas veces que se ha conseguido ha sido a base de mucha fuerza, uh-huh. y mucha lucha, ¿no? Que desde luego sería lo ideal, directamente los delegados de la Asamblea de los que negociaran. Claro. Pero las complicaciones que hay en las empresas, pues a veces se encuentran salidas como esta, ¿no? Por ejemplo, tenemos clarísimo que una huelga no se va a desconvocar sin el permiso de la Asamblea, o que no se va a firmar ningún acuerdo que la Asamblea no haya dicho que se firme. Eso es fundamental. Eso lo tenéis claro vosotros. El tema es si se meten por ahí los de Comisiones y UGT, claro, que firman lo que les da la gana. Claro, a espaldas peligro, de ¿no? todos. Que la empresa los llame, llegue a un acuerdo con ellos. Pero bueno, yo creo que tal como está la situación en las cocheras, no se van a atrever a eso. Y también he leído que los del metro también, bueno, no es que se suman a la huelga, pero que están ahí apoyando, ¿no? Sí, ha habido un detalle muy importante por parte de los compañeros de metro, ¿sabes? Que han empezado los expedientes en autobuses por el tema de la huelga, que nos acusan... Pues, ¿el tema expedientes qué significa? ¿Que te ponen...? Expedientes que te abren un expediente disciplinario que puede acabar en... ¿En despido? En, sí, por ejemplo... Entonces, han abierto 12 por motivos de la huelga, de los piquetes y tal, y desde el metro lo que se ha hecho público es un comunicado en el que se dice que no se van a estar quietos en caso de que esos expedientes tiren para adelante. Olé. Quiere decir que, bueno, que están ya ahí, sabrá la empresa en donde se mete. Claro, es que ahí sería que un caos. Dejar a Barcelona sin metro y claro. autobús. Sí, sí. Porque las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del metro son iguales. No, no, son completamente diferentes. En metro, afortunadamente, llevan muchos años de lucha con un sindicalismo mucho más luchador, mucho más asambleario. Allí la CNT y luego la CGT tienen una historia ya que creo que pasa los 30 años y siempre han luchado por cosas mucho más sociales, ¿no? Tipo laboral. Entonces tienen muchos más días de descanso que nosotros, incluso tienen sueldos mejores que nosotros. En autobuses siempre fue un sindicalismo más amarillo, más Comisiones, más UGT, y se dejaban al margen los temas sociales y se iba más por el tema de la pela, conseguirla como sea, ¿no? A base de horas extras, a base de pluses, a base de cosas. Y es ahora cuando está cambiando las cosas, ¿eh? Entonces son diferentes las condiciones laborales. Porque claro, todo lo que es metro, bus, tranvía es la misma empresa, ¿no? No. En Barcelona existe TMB. TMB es un holding que son dos empresas, el metro y el autobús. Y la empresa pública en la que el ayuntamiento manda. El tranvía, curiosamente, es una empresa privada, pero que se nutre de fondos públicos. O sea, se ha hecho con dinero público el tranvía... pero la explota una empresa privada que es la que se lleva el beneficio. Porque TMB es enteramente pública. Sí, sí, TMB es 100% pública. El tranvía no tiene nada que ver con TMB. Vale. Es curioso, ¿no? La empresa es pública y después ellos mismos te ponen los servicios mínimos. Es como, pues eso, que tu patrón te obligue a hacer una huelga del 50% solo. Claro, claro. Se buscan excusas como que existe también el derecho a la movilidad. Que nosotros no ponemos en cuestión porque en Barcelona sabes que si no hay autobús pues puedes ir en muchas cosas, pero eso es lo que hay. Ellos buscan armas para cargarse nuestra lucha y las utilizan. Nosotros también tenemos las nuestras, por eso. Claro. Y en principio, yo hace tiempo, ¿no? ¿Cuándo empezó el conflicto este? Porque yo he visto en la televisión hace tiempo al jefe, el presidente o como sea, ¿no? De la empresa de autobuses, que decía pues que los obreros querían descansar en fin de semana, no sé qué historias que se inventaba. Sí, esto empezó ya el 21 de noviembre. Hicimos un paro de 4 horas para hacer una asamblea general de conductores. Esa famosa asamblea que te digo que es la que manda. Y en ella se decidió pues empezar la lucha por los 2 días de fiesta. A partir de ahí empezó una campaña mediática por parte de nuestra empresa, en la que decía, pues, barbaridades como esa, ¿no? Que queremos... que no, o que ya tenemos los 2 días y que no sabe qué pedíamos, o que incluso que los pedimos siempre en fin de semana, algo completamente ilógico, porque entonces si todos hacemos la fiesta en fin de semana, ¿cómo van a ir los autobuses, no? Sí, sí. Pero bueno, son burradas que ha dicho el directivo que tenemos aquí de jefe. Y si ahora mismo pues las negociaciones están rotas, después de estos días de huelga, de estos días, ¿no? Es 2, 3 y... ¿Y cuatro? Pues, ¿cuatro? Supongo que daremos un margen a intentar otra vez la negociación y si es imposible, pues volveremos a la movilización. Uh-huh. Y aparte de la huelga, ¿qué movilizaciones habéis hecho? ¿Habéis estado en San Jaume? ¿Qué movimientos habéis hecho en la plan? La verdad es que la juventud de los nuevos compañeros conductores es buena porque tienen unas ideas increíbles y se han hecho muchas cosas, ¿no? Esta ha sido una, pero no sé si te has fijado, muchos conductores van con una chapa de sí. The Wheel, dos días de cesta. Han aparecido carteles y pintas por toda Barcelona, no sé, la gente se mueve mucho. El dibujo de la Mafalda es gracioso. No, hay un dibujo de una Mafalda que dice mi padre también, sí. Descansó. Entonces también estamos en contacto con asociaciones de vecinos, con todo el que quiere que vayamos y le hagamos una charla, pues se va. Intentamos enlazarnos con lo que somos, ¿no? Con nuestra clase, que son los vecinos y los trabajadores de Barcelona. Uh-huh. Estupendo. Pues a ver si hay suerte con esa negociación. Pero a ver. Pues venga. Pues muchas gracias por estar aquí y contárnoslo. Te dejamos descansar, sí. Que te hemos levantado de la cama. Es día uno. Hay que darte gracias. De la cama, que a las 3 me levanto. Bueno, pues mucha suerte. Venga, gracias. Que vaya bien, gracias. Vale, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pues nada, vamos aquí con una música. Con que una no rola, como diría César. Desde aquí un beso, César, recupérate. Porque ayer creo que la liaste un poco. A ver, no sé qué. Pues ponemos. Ya no sé ni dónde tengo el. Es que empezar el año así, porras, no es bueno. Tío. Yo estoy que no sé ni dónde. Esta tradición, la verdad, la tendríamos que cambiar. Bueno, vamos con un poco de musiquita. We'll be right back. Bueno, estamos a medio gas, ya casi. Yo no te veo los ojos. No te tengo duermas. Las neuronas acabadas. En fin, es encomiable la lucha de estos compas que han estado en huelga de hambre en Navidad. De unido, y ¿eh? Ahí metiéndose sus horas ahí en San Jaume, dándole cañita. ¿Qué dijiste? Me dijiste ahora hace nada que los levantaron, o sea, que no... Sí, creo que se habían llevado unas sillas y con el rollo de la ordenanza cívica no les dejaron sentarse en San Jaume, porque es incívico sentarse con una silla en la calle. Está prohibido hacer, claro, concentraciones en la calle. Una de las muchas calle. Cosas. Así que, pues nada, este compa se levantaba dentro de nada ya. A las 3. Y eso, estaba en la camita cuando le he llamado, porque había quedado con otro que también estaba hecho polvo, que era de los que estaban en la huelga de hambre y no ha podido, no hemos podido contactar porque estaban ya cansados y bueno. Así que hemos hecho por lo menos un cortico, pero bueno, por lo menos darle un poco de publicidad a los compas. Y eso, estamos muy obtusos hoy. Sí. Así que... Que no hay agenda. La agenda es váyase a dormir y descansen. Sí, sí. Y nada de eventos. Vámonos a la cama, que hay que descansar. Aunque mañana no madrugar más ni nada. No. Y nada, pues cositas que hay que hacer tampoco... Yo no sé nada. Yo acabo de venir de mi pueblo, de comer mucho. Se te ve. Los turrones se te han sentado bien, ¿eh? No, pues turrones tampoco. ¿No? Ayer perdimos la batalla con las horas, estuvimos oyendo Contrabanda, que retransmitieron las campanadas desde la radio ahí. ¿Y cómo fue? Bien, allí, bueno, en familia, te llamaba a todos y dices, me suenan todas las voces. Y nada, y no conseguimos ganar la batalla al tiempo y ya cenamos en el 2008. Nos leíamos a cocinar y al final cenamos a casi la una. Estuvimos a punto de llamarles a ver si nos podían repetir las campanadas para comer las uvas a la hora y pico. No hicisteis uvas. Hacer un déjà vu de, ahora son las 12, a la una y pico, dos. Sí, pero... total, en el fondo, en América, cuando tú cenabas aún no eran las 12, o sea, lo podías haber hecho. Claro, ¿no? Sí, total, lo del tiempo, en fin. Es un invento. Lo que es un invento es esto de la Navidad y de las uvas, que te suben los precios. Aquí estás, y fuimos al mercado ahí y era la guerra y unos precios. Bueno. Sí, yo flipé con las bocas, ¿sabes lo que son? Las pinzas estas de cangrejo que la gente come ahora en Navidad. Sí. Dos pinzas de estas, 80 euros. Dos pinzas. Es súper absurdo todo. Es, o sea, absurdo. Si los percebes, señora, valiesen a 2 euros, igual la gente no se los comía. Es el rollo de, voy a comer algo súper caro para tirarme el moco de que tengo dinero. Sí, para luego decirlo, ¿no? Esto nos ha costado... Sí, sí, para que te vean comprando angulas en el supermercado. Porque después hay muchas cosas de estas que valen, que dices, a mí me sale mejor un huevo frito con chorizo o... Qué sé, que hay bueno, cosas que bueno, se, bueno, porra. Hay cosas no, que se comen... No me compares la escudella con un huevo frito, ¿eh? O sea, hay cosas no, que... No, pero hay cosas que se comen como por tradición y son súper caras y dices... O sea, a mí tampoco, ya. Cosas que sí, ¿no? Pero hombre, bueno. Los canelones, eso no se puede tocar, tío. Pero eso no es caro. No, eso no es caro. De hecho, lo caro es lo que es, o sea, el marisco. Y es el rollo, ¿no? De todo el mundo ahora tiene que comer lo mismo y entonces es... Y hubo unos simpáticos, un puesto, una paradeta ahí del mercado de Gracia que nos invitaron a unas ostras. ¿Ah, y sí? A un vinito y tal, y yo muy majos. Hostia, yo de las ostras la verdad es que no te gusta. Yo no las había probado. Es que siempre que he tomado me ha sentado fatal. Sí. Sí, es que tienen que ser muy, muy, muy frescas, ¿eh? Si no, son chungas. Pues nada, y nada, bien cenemos. Muy bien. Pues. Así que estamos hoy... Estamos entre el brebaje, uno el otro, que nos prepara un colega un brebaje argentino y amargo que era muy peligroso para la salud. Así que así estoy de espesito hoy. Bueno, pero pues, bueno, hemos venido, hemos subido la cuesta. Ha valido la pena. Sí, sí. Así que... Y nada, el martes que viene haremos un programa algo más decente, ¿no? Más... Aunque a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. Haremos un programa un poco más... Más largo, a lo mejor, espeso, pero más sí. Decente no lo podemos asegurar. Así que, pues nada, vamos con una musiqueta. Uy. Esta, no sé qué pongo. ¿Te has caído? Vamos a poner a Chevalosky. Venga. Y nos vamos. Pues nada, buen viene, año. Vendremos. Y como dice un amigo mío, bon any y bon jovi. Viva el humor absurdo. Sí. Así que, bueno, pues nos vemos, nos oímos el martes que viene en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y nada, y buen año a todo el mundo. Aquest és el grup Postura Radícul. Jo em dic Alexis Tractor, Yuri Gagarin, setge de Stalingrad, Plàquim, Canal, Gloriós, Sputnik, Dinamo, Moscou, Bomba, Balovski. El meu pare era més aviat comunista, ja no sé. Pues volvemos aquí. Hemos tenido. Epa, que hemos tenido una llamada y no sé qué. Espera. Si es que habíamos apagado todo. Hola. Bueno, hola, hemos vuelto. Muy bien, muy bien. Bueno, sobre lo que decíais del transporte, de parar y eso. Sí. Sepas, bueno, tú y la opinión pública, que a mí lo que me interesa es la opinión pública, que al fin y al cabo es el pueblo. Uh-huh. El pueblo siempre obrera y obrero, que son los que creo yo. Yo no sé en quién creéis vosotros, pero bueno, yo creo en esa gente. Yo en otros parásitos y otros individuos no creo, pero bueno. Pero, además, perdona un segundo, que informamos que es que no estábamos hablando y no habíamos pasado por antena. De hecho, nos ha llamado este compañero que quería comentar algo sobre lo que estábamos hablando. Y nada, que tienes tu espacio, que quieras decir lo que quieras. ¿Tengo línea? Sí, ya estás en antena. Hola. Bueno, sobre todo lo que decías de del transporte y eso. Uh-huh. Que sepas que las personas, los vehículos que tienen tacógrafo que es disco digital o analógico, uh-huh, que va por tarjeta, van por unos papeles, esa gente, entre comillas, los que tienen un poquito de conciencia, sí que tienen 4 horas y media de conducción, 3/4 de hora de parar, luego 4 horas y media de parar, y 2 veces a la semana pueden conducir 1 hora más. ¿Qué quiere decir? 4 y media conducir, 3/4 de hora parar, 4 y media conducir, luego para 3/4 de hora y luego conducir 1 hora. Bueno, esos, hasta ahí está bien. Eso hace que se consiguió hace 15, 14, 16 años. Y desde entonces los choferes de carretera, desde camioneros, todos los que tienen tacógrafo, que son vehículos, lo que se dice, pesados, los que tienen tacógrafos de camiones, autocares, de línea, de no línea, entonces esas personas son personas. Pero para mí donde está lo malo está la gente que hace paquetería, y que hace paquetería en las ciudades. Esa gente no tiene tacógrafo, y no es el problema que no tenga tacógrafo. El problema es que muchos de ellos no son gente que no son de aquí, que no son de este país, y eso no me los quiero cargar, que para mí son mis compañeros, son mis hermanos. Yo lo que les digo es que a esas personas normalmente trabajan 13, 14, 15 horas. Si tú quieres ver a una persona descuadrada en su vida, fíjate 5 minutos en una persona que haga paquetería. No sé qué ha pasado. ¿Se ha cortado la línea? Pues no lo sé. ¿Hola? A lo mejor se le cortó el móvil. ¿Hola? Hola, ¿estás ahí? Hola. No sé qué ha pasado, ¿no? Que ha sonado un pitido. ¿Se ha cortado? No, no. ¿A ti? No sé, se acoplaría igual. Sí, no, el asario lo tengo completamente parado. Bueno, lo mismo ha sido el malo de la película por ahí. Bueno, lo que quería decir, que los vehículos de carretera, los vehículos pesados y los que tienen tacógrafo, aún son personas, pero los compañeros, mis hermanos y mis compañeros de trabajo que hacen paquetería, y sobre todo en las grandes ciudades, están trabajando como hace 60 y 70 años, trabajando 13, 14, 15 horas, porque la mayoría de ellos les obligan las circunstancias. Y bueno, y no se plantean, son esclavos, han vuelto otra vez como en los años 20 o 30. Era para pasaros un poquito de información a vosotros, a la opinión pública, y que sepan que bueno, que está muy mal, ese sector está muy mal. Y al mismo tiempo me alegro mucho que la semana pasada dijisteis que no sabía si bien día, y porque si yo os escuché en diferido. Lo que pasa es que no he escuchado la voz cariñosa del compañero por ahí, que habéis dicho que ha tenido problemas, pero sí, bueno, que ha tenido problemas. Problemas festivales. Sí, que pues que se me pone porque hace buen equipo con vosotros. Sí, me gusta mucho su voz. Y no su voz, digamos, como asigna cuando hace las quejas, cuando hace las denuncias, igual que vosotros. Es un profesional. Y cuando os puedo escuchar en directo os escucho, y cuando no os escucho en diferido, que entonces no puedo intervenir. Ya. Pero bueno, que sepas que mi religión y la religión de mucha gente nos tiene solo permitido escucharos a vosotros. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias por intervenir. Nos vemos. Nos vemos, nos oímos por el mundo. Pues sí. Vale. De acuerdo, buenas noches. Hasta luego. Saludos, adiós. Mira. Bueno, qué bien, ¿no? Siempre nos quejamos de que parece que estamos solos y que nadie nos llama y mira, sí. Sorpresón, qué bien, qué principios de año más, más guay, ¿no? Bueno, pues nada. Nos retiramos. Nos retiramos y bueno, que siga la lucha. Y ahora sí que ponemos otra canción. Pues por ejemplo. ¿Qué? No sé, Betagarri. No, Betagarri estaba puesto ya antes. Pues no sé, no conozco a nadie de los del disco. Pues da igual, la primera. Bueno, pues nos despedimos hasta el martes ahora que sí, viene. Ahora sí. Venga, ¡Tarán! Adiós. Que tot funciona.